Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y efectivamente era el arquitecto el que bajaba allí del vehículo, así que ya lo perseguimos y lo tenemos con nosotros, el arquitecto Gabriel Fernández, que bueno, es quien está aquí controlando, monitoreando y organizando lo que va a ser la construcción de este local provisorio de Tienda Inglesa en el estacionamiento de Punta Shopping. Antes de ir a Gabriel, déjame agradecerle a Sofía, que hace un ratito me regaló bombones para empezar la mañana, y no le agradecí, así que Sofía... O sea, ya tenés el postre, por lo sí, menos. No, sí, ya está. Gracias, ¿que Sofía? ¿Una caja o dos? No, dos. Para empezar la mañana. Ah, dos bombones. Caja, dos bombones, claro. Bueno, Gabriel, perdón, pero bueno, a veces después, si no, después me olvido y tengo que ser agradecida con la gente que tiene esos gestos tan lindos para nosotros. Gracias también a ti por charlar con nosotros. Qué frío. Horrible. De ayer a hoy. No, los dos reos. Sí, aparte tendríamos que ir a haber ido al abrigo. Tenés razón. Estamos, pero igual no se escucha el viento. Están a tiempo. Bueno, no tenemos manera de irnos al abrigo acá. Contanos cómo se está trabajando, qué es lo que se va a hacer. Se va a tratar de utilizar esa parte que ya está construida, de lo que es la parte metálica del galpón acá o del estacionamiento. Sí, efectivamente, el galpón como estacionamiento de moto que existía ahí se va a reutilizar, se va a eliminar el entrepiso que tenía, que donde estaba estacionando la moto. Se van a hacer reparaciones porque estaba bastante deteriorado en algunos sectores, el óxido le había entrado. Y nada, después se va a ampliar hacia la zona del fondo, un galpón más grande, y ahí va a venir la tienda inglesa. Y para el costado, si estamos parados frente al shopping, lo que sería mano izquierda, ¿se va a ampliar ese galpón o ya con esa? No, ese es el espacio. Ese galpón queda tal cual está. Se amplía hacia el fondo, un galpón rectangular. Y nada, esto queda como estacionamiento del shopping y de tienda inglesa. ¿Es en este lugar donde se van a ubicar los contenedores de algunos de los locales, en este espacio que resta? Sí, mira, no tengo bien claro, pero va a ser sí en el perímetro del estacionamiento. Es muy probable que alguna de las calles quede peatonal y se arme sí una especie de plaza abierta con locales en contenidos en los contenedores. ¿Está previsto que esto, que la obra finalice para diciembre? ¿Se llega? Sí, está. La cara, Jorge, la carga. Sí, está previsto para que diciembre se llegue a las corridas, pero sí, tratando de que se llegue. Se va a llegar. Hay mucha expectativa. Sí, hay mucha expectativa. Jorge. Gabriel, buen día. Buen día, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Quiero separar nuestra conversación en dos etapas por separado. Sí. Primero, hablar de lo que se va a construir en lo que era el estacionamiento techado, ¿verdad? Donde antes uh-huh. estaba la pista de car para sí, de los car para correcto. Que la gente lo ubique. Allí se va a mantener el área que está techada, ¿sí? Uh-huh. Como estaba. Sí, correcto. Se va a instalar allí todo lo que tiene que ver con los productos a la venta de tienda inglesa. Sí, correcto. Ahí viene todo. En las dos plantas. En las dos plantas, porque tiene dos plantas eso, ¿verdad? No, sí. Una de las plantas, el entrepiso se retira. Ajá. Ese entrepiso se retira. Sí. Queda un galpón con la altura real actual. Sí. En una única planta. Ah. Bien. No lleva a ese nivel, se desmonta. ¿Y en el estacionamiento que está hacia el, mirándolo de frente hacia mano derecha, ahí van contenedores? Mira, yo no tengo bien claro todavía la ubicación de los contenedores, eso lo está manejando el gerente comercial nuestro, Uri, pero te cuento lo que tengo entendido. Sí, general, la idea es generar contenedores, pero más bien sobre el perímetro del estacionamiento hacia la calle. Bien. Y hay probabilidades de que alguna de las calles quede peatonal. Pero ya te lo comento, no lo tengo bien claro, ni son comentarios que te estoy transcribiendo que no No lo tengo claro. Es de imaginar que una de las calles seriamente candidata a quedar peatonal es el cruce desde ahí hasta el shopping, a la entrada, a la altura de la entrada de los cines, por ahí, por ejemplo. Sí, sí, Pascual Gata, capaz que sí, que queda esa peatonal, o la del fondo, una cortita que sale desde ahí, no recuerdo el nombre de las calles aquellas. Sí, entiendo. Ya te digo, no, ese tema no lo tengo en mis manos, por eso no te puedo dar una información clara y precisa respecto a eso. Yendo al área del shopping, ¿cómo viene la parte que quedó tan dañada allí, que tanto se ha hablado de que se va a demoler? ¿Cómo está eso? Bueno, mira, en el shopping estamos haciendo la limpieza de todo lo que quedó ahí dañado. Se está apuntalando con torretas todas las vigas y las losas de los distintos pisos. En principio comenzamos por abajo, por el subsuelo. Y bueno, todavía, aunque no lo puedas creer, no hemos podido entrar a ese sector de tienda inglesa. Sí, estamos ya lindero al depósito donde se inició el fuego. Sí, ya estamos ahí con la estructura apuntalada. Y bueno, creo que la semana que viene vamos a poder acceder al hogar del fuego directo, donde se inició, que todavía no hemos podido entrar ahí. Antes de ayer se cumplió el mes del incendio. Sí, exacto. ¿Está decidido, más allá de que pueda demorar en que se ejecute, está decidido el hecho de que hay partes que van a ser demolidas? Sí, sí. La parte de atrás, que ya colapsó y cayó, esa se termina de demoler. Y bueno, lo del frente ahí, donde era el acceso original de tienda inglesa sobre Roosevelt, mirando de frente a la derecha, todo eso, como de frente a la de frente a la derecha, el acceso ahí hay parte que vamos a demoler, sí, y vamos a intentar demoler lo necesario, lo justo, porque bueno, si no, eso atrasa mucho el proyecto, volver de cero y arrancar desde abajo. Pero bueno, vamos a ver qué podemos salvar de ahí. Y con la parte que no fue afectada por el incendio, ¿cómo siguen? Nada, con eso, como te comenté, con la limpieza, apuntalamiento y retiro de todo lo que es estructuras metálicas, estructura de yeso, instalaciones de aire acondicionado, reja de inyección, ductos. Se está retirando todas las instalaciones que corren por los cielos rasos y por debajo de las losas y vigas. Y nada, va a quedar toda la estructura pelada para ser reparada y bueno, volver a comenzar a armar todas las instalaciones de shopping nuevas. Mirando el ingreso al shopping, lo que está afectado es entrando a mano derecha, y lo que se va a habilitar desde ya o a corto plazo es lo que está desde la entrada a mano izquierda, zona de cines, ¿y eso? Sí, más que nada lo que se va a habilitar, yo no sé si desde la puerta principal, no exactamente desde ahí, es más hacia el este, digamos, pero sí hay una idea de tratar de habilitar toda esa zona, la zona opuesta al fuego, para esta temporada, bueno, con los locales que se puedan armar ahí. Bien, en la parte exterior, en la parte de los estacionamientos, tanto del frente como del fondo o estacionamiento principal, que es el más grande, ¿ahí es donde se va a generar una zona de contenedores? Sí, también, ahí ya hay un contenedor apostado ahí, que es el Habitat. Sí, en el frente. Y van a venir. Sí. Generalmente ahí la idea es la plaza financiera ahí con contenedores alternativos con cajero automático y bueno. Frente a ese sector van 4 o 5 contenedores con esas firmas. ¿Y el resto en la parte trasera? Y el resto en la parte trasera, pero más apuntando, como te decía, hacia el estacionamiento de motos de este galpón que se está reformando. Bien. ¿Algo que no te haya preguntado, Gabriel, y te parezca interesante contarle a la gente? No, nada, que estamos trabajando y apuntando todas las baterías para poder reconstruir este edificio, y que nada, que se está trabajando en un proyecto arquitectónico y a full, con mucha velocidad, porque los tiempos son muy cortos. A ver si me podés contestar esta pregunta. En el proyecto que se está trabajando, ¿eso significa que se va a reconstruir la parte afectada y la que se salvó, digamos, queda igual, o sufre una modificación la parte que se salvó del incendio como forma de quedar integrada al estilo arquitectónico y todas las instalaciones que va a tener la nueva construcción? Mira, ahí estos son comentarios porque no está nada definido, pero ahí la idea básica es mantener las características propias del shopping con sus curvas, y el sector de allá de tienda inglesa, el más afectado, es probable que sí que sufra alguna modificación, más allá que después el shopping va a tener modificaciones internas en cuanto a sus instalaciones, que la idea es mejorar y adecuar todas sus instalaciones que ya tenían 25 años. Gabriel, gracias por esta interesante charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes, Jorge. Bien, Jorge, si van a salir de casa, se abrigan, guantes, bufanda, gorrito de lana. Gabriel se quedó como cuito de hielo acá. Eso es muy frío. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Vas a tener que descongelarlo. Descongelarnos. Sí. Las manos, principalmente. Tal cual, bueno, tal bien. Cual. Cerramos, Jorge. Dale. Volvemos en minutos. Gracias. Charlábamos con el arquitecto Gabriel Fernández, responsable profesional en esa área de Punta Shopping. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.